Hoy traemos un tema muy especial. Espero que nos puedas acompañar. Y que de 8 a 9 vamos a estar hablando sobre Sube el Everest. Sube el Everest. ¿Y qué es el Everest? El Everest es una de las montañas más altas. O es la montaña más alta del mundo. Comprobado científicamente, es la montaña más alta del mundo. Donde vamos a sacar algunos principios para la vida, principios para el emprendimiento, principios para gestionar, para trabajar y para entender que si quieres subir el Everest, pues no lo puedes hacer solo. Vamos a escuchar este tema musical y ya continuamos, porque esta canción tiene que ver con el Everest, pero de Lavrin. Ain't got shit on me, 'cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah, I'm barged by. Ain't got shit on me. You can touch the sky, but you ain't got shit on me, 'cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. And build it up again. Tell them I burned it down twice just for the fun of it. Tell them so much money I don't know what to do with it. Tell them I don't pick up my phone, ain't knowing what the time. Tell them I got me one gun and an alibi. Tell them so much love that the whole thing feel like a lie. I don't need nobody. I don't need nobody. I don't need nobody. I don't need nobody. I don't need nobody. Esa canción que estábamos escuchando es de Lavrin y dice algo así como que estoy en la cima del mundo y el Everest no tiene nada contra mí. Y luego en el coro, cuando va conversando, dice: no necesito de nadie. ¿Ah? ¿Tú crees eso? ¿Podemos creer que no necesitamos de nadie? ¿Que escalar el monte Everest lo podemos hacer solo? Quiero comentarte algo. El monte Everest es la montaña más alta de la superficie del planeta Tierra, con una altitud de 8.848 metros sobre el nivel del mar, localizada en el continente asiático, en la cordillera del Himalaya entre China y Nepal, considerada como la frontera más alta del mundo. El monte Everest atrae a muchos escaladores. Fueron muchos los intentos de llegar a la cima. No fue sino hasta el 29 de mayo de 1953, cuando el neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay de Nepal llegaron a la cima a las 11:30 de la mañana por la vía del Collado Sur, demostrando que sí era posible para el ser humano llegar a la cima del mundo. Son muchos los peligros que conlleva escalar el Everest, como avalanchas, la hipotermia, caídas, mal de altura. Sin embargo, para el 2013 se había registrado 6.871 ascensos por 4.400 42 personas diferentes y más de 300 muertes. ¿Qué le parece? Porque escalar el Everest es un desafío. Fue alcanzada por primera vez el 29 de mayo de 1953. Por dos personas, no fue por una, fue por dos. Pero hoy no solamente viajan miles de personas, sino que siempre lo hacen acompañado. Porque es mentira lo que quizás quiere este cantante demostrar. No necesito de nadie para escalar el Everest. Así que de aquí quédese conmigo. Ya son las 8 y 16 minutos de la tarde. Esto es Tiempo de Más. Recordarles que nos vamos a encontrar todos los martes de 8 a 10 de la noche. Y a partir de las 9 comenzamos a través de un live en @ Carlos por la vida en Instagram, porque mi nombre es Carlos Díaz, por cierto, y estamos todos bajo la cobertura y estamos todos bajo el patrocinio de Innova.cl. ¿Qué es Innova.cl? Es un equipo multidisciplinario que trabaja en el diseño de muebles, diseños de closet, diseños de cocina. Si de repente se te ocurre darle un refrescamiento a la cocina o darle un refrescamiento a tu living, darle un refrescamiento a tu habitación, pues llama a Innova.cl y ahí vas a encontrar lo que estás buscando. Vas a encontrar arquitectos, ingenieros y diseñadores de interiores, donde ellos van a buscar la manera de complacer, de escucharte y ir hacia lo que tú quieres. Si de repente vistes una foto por Google, o vistes una foto o una imagen que te gustó, igual puedes llamar a Innova.cl, puedes comentarle que quieres hacer algo parecido a lo que ves en la foto, y indiscutiblemente la gente de Innova lo va a buscar, lo va a desarrollar, lo va a investigar, lo va a estudiar y te va a cotizar. Eso que tú quieres conseguir. Así que comunícate, busca en Instagram Innova.cl y ahí lo vas a encontrar, ¿sí? Vamos con otro tema musical y continuamos. Y esto que quiero colocarles a continuación es una canción de Jorge Luis Chacín, Contento, porque esa es la actitud que tenemos que levantarnos hoy martes y que estar y acostarnos animados y contentos. Bailando, sonriéndole a la gente, cambiando el ambiente, fresquito por dentro. Contento. Miro las flores, los pájaros que vuelan en el cielo azulito. ¿Qué es? ¿Una estrella? Qué rico me siento. Contento. El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas. Yo no me quejo, no hay tiempo. Esta noche me he visto de gala, me pongo bonito, que sea con pijamas, me siento contento. Bye. eso que estábamos escuchando ahí es de Jorge Luis Chacín, ¿no? Si quieres buscarlo, conocerlo, es un cantante venezolano, zuliano y compositor. La verdad que tiene muchas canciones muy buenas. Y esta interpretación era de Jorge Luis Chacín, Contento. ¿Por qué? Porque esa es la actitud. Esa es la actitud que tenemos que demarcar. Es la actitud que tenemos que aplaudir. Es la actitud con la que nos tenemos que acostar a dormir. Si tuviste problemas hoy en el día, si tuviste un día quizás con mucho tráfico, si fue un día, bueno, caluroso para algunos, ¿no? Para nosotros siempre la temporada de otoño es una temporada muy fría, para nosotros muy, muy agradable. Creo que sería la temperatura ideal para los venezolanos, pero sé que a los chilenos les da calor, ¿no? Les gusta más el frío, un poco más intenso, porque así es el chileno, ¿no? Intenso, cuando es todo o nada. Que por cierto, vi hoy que estaba de cumpleaños, si no me equivoco, el Colo Colo. Así que felicitaciones a los colocolinos, aquellos que les gusta el buen fútbol y aquellos que son amantes, apasionados de este equipo del indio, ¿eh? El Colo Colo. Que por cierto, ese indio se parece a una marca también de nosotros, pero no es un deporte, ¿no? Aunque lo juegan viernes, sábado y domingo, pero bueno, de eso le explico después. Estamos hablando sobre sube al Everest, y tenemos que aprender que todos y reconocer que todos de alguna u otra manera tenemos Everest en nuestras vidas. ¿Qué tipo de Everest? A veces un Everest puede ser una dificultad, a veces para otros el Everest puede ser un desafío empresarial o un sueño, de repente es una planificación de trabajo. El Everest puede ser también tu matrimonio. El Everest puede ser una dificultad financiera, una deuda que pagar. El Everest puede representar quizás un problema con nuestros hijos o algunos de nuestros hijos. El Everest también puede representar un sueño anhelado, quizás el desarrollo de un viaje, de un paseo, de repente el desarrollo de una idea creativa para convertirla en un emprendimiento. El Everest, oye, ¿cuál es tu Everest? ¿Te has preguntado cuál es tu Everest? Porque si tienes un Everest, que es un desafío alto, un desafío donde tienes que escalar, donde tienes que atravesar horas de trabajo, horas de esfuerzo, tenemos que aprender que nuestros Everest no lo podemos escalar solo. Un hombre llamado Oscar San Martín. Oscar fue un hombre que logró la cima del Everest. Logró llegar a lo último. Pudo hacer cumbre, como se dice en el argot de escalar. Él dijo, si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Si quieres llegar solo, quizás sí, puedes llegar rápido, quizás no llegues. Pero si quieres ir lejos, tendrás que ir acompañado. Y escalar el Everest, y escalar ese desafío que tú y yo tenemos en la vida, que queremos conquistar, quizás no lo vas a poder hacer solo. Por eso mi consejo es que te acerques a aquellas personas que te aman, que busques un mentor, que busques a alguien que te disipule, alguien que te oriente en esta área, alguien que se convierta en un maestro para que puedas lograr alcanzar el Everest. Vamos con este tema musical cuando son las 8 y 26 minutos de la noche. Y este tema musical es de Jamiroquai. Se llama Deeper Underground. Oye, ¿cuántos vieron este video? Este video de la película Godzilla. Para mí fue uno de los mejores videos de Jamiroquai. Era una alegría disfrutarlo, era apasionado, era así como que una de las mejores escenografías y esta canción que es única, así que disfrútala conmigo. Recuerda que esto es Tiempo de Más. ¿Por dónde? Por Radio Puente Alto 107.5 FM. ¿Cuántos se acuerdan de esta canción? ¿Qué les pareció esa canción de Jamiroquai, Deeper Underground? Fue la canción que, o la versión de esta canción de la película Godzilla. ¿Cuántos vieron esa película? Fue en efectos especiales, pues fue un sueño, ¿no? Estábamos hablando del Everest. Si vas a conquistar el Everest, si tienes un desafío por delante, si tienes un sueño grande, espero que sea del tamaño de un Everest, ¿no? Porque también eso hay que evaluarlo. Hay sueños a veces que son muy pequeños, a veces hay ideas que son fáciles de alcanzar. Por eso que tenemos que descartar cuáles son aquellos pensamientos o cuáles son aquellas ideas, cuáles son aquellos emprendimientos o aquellos sueños que queremos alcanzar. ¿Por qué? Porque si es un, no sé, si es un sueño como el Cerro Santa Lucía, pues quizás podrás hacerlo solo. Quizás puedes tomar el metro, tomarte la tarde, caminar, hacerlo poco a poco hasta llegar a la cima del Cerro Santa Lucía. Y seguro lo vas a disfrutar mucho porque la vez que yo lo hice, pues fue una gran experiencia para mí. Pero si vas a escalar el Everest, si vas a desafiarte a algo mayor, a algo más trascendente, si quieres llegar más lejos, si quieres marcar diferencia, entonces tienes que buscar sueños, ideas, emprendimientos, retos de mayor envergadura como subir al Monte Everest. Pero, ¿qué puede ser para nosotros el Monte Everest? Oye, para unos, como les decía, puede ser quizás un problema familiar, quizás para otros puede ser un sueño, una idea, un proyecto, quizás para alguien puede ser poder superar un vicio. Puede suceder, hay personas que quizás nos enviciamos con diferentes cosas y superar ese vicio, pues lo vemos como un Monte Everest, lo vemos como un desafío. Pues, primer principio, si vas a recorrer y vas a atravesar este desafío, pues no lo puedes hacer solo. Mira lo que dijo Juan Glenn Uribe, ingeniero mexicano que escaló el Everest en el año 2011, en compañía de 3 amigos, y él dijo, a veces juntarse con gente que te exige más, eso te empuja. Si no hubiéramos ido los 3 al Everest, si no hubiéramos hecho equipo, no lo habríamos terminado. Date cuenta que a veces hay personas que tenemos alrededor que nos exigen mucho, que nos demandan mucho y a veces se vuelven como fastidiosos, ¿verdad? Se vuelven así como que fome. Oye, esa persona exige mucho de mí, esa persona pide mucho de mí. De repente los padres, ¿no? Los padres estamos acostumbrados a exigirle un poco más a nuestros hijos, siempre exigirle que lo hagan mejor, que estudien un poco más, que lleguen más temprano, siempre les exigimos que se coma toda la comida, ¿verdad? Siempre exigimos también que hagan silencio, que no griten, que se acuesten temprano. Siempre exigimos, pero ¿por qué lo hacemos? Porque queremos que lleguen un poco más lejos, porque queremos que lo hagan bien, porque queremos que logren el éxito. Ese es el deseo legítimo de los padres, ¿verdad? A veces esos amigos o esos jefes que nos exigen mucho, y a veces no nos damos cuenta que ese jefe nos está exigiendo porque es una manera de esa persona llevarnos a la excelencia, llevarnos a ser más grande, llevarnos a alcanzar y llegar más lejos. Por eso que si vas a escalar y vas a buscar ser trascendente en algo, pues tienes que buscar mentores, tienes que buscar maestros, tienes que escuchar a gente que sabe, tienes que estudiar sobre el tema. Escalar el Everest no es algo de, bueno, me provocó, compro los pasajes y me voy y lo hago, no. Tienes que estudiar, quizás tienes que investigar cuáles son las rutas, buscar tutoriales, escoger, seleccionar las personas que te van a acompañar para esa escalada del Everest. Igual sucede con estos sueños, igual sucede con esa imposibilidad o esa cosa que tú crees que no lo puedes escalar, que no lo puedes sobrepasar. Pues tienes que hacer lo mismo, tienes que seleccionar a las personas que te van a acompañar, tienes que estudiar sobre el tema a resolver, tienes que prepararte para que si lo vas a lograr o si lo quieres enfrentar, no lo puedes hacer solo y sin estudiar y sin prepararte. Así que el Everest es algo que requiere de formar un equipo. Mira lo que dijo Oscar Sarmantín, que fue una de las personas que logró escalar a la cima. Dijo, la figura que quizás sea más importante es el compañero o grupo, o una o varias personas con las que conforman un equipo. Un buen equipo es fundamental en la montaña. Trabajar en equipo en la montaña multiplica las posibilidades del éxito. El trabajo organizado de expedición permitió la conquista de grandes y recóndidas cimas y ha salvado a esquiadores en multitud de oportunidades. Mira, aquí tenemos otro principio de para enfrentar los grandes problemas que tenemos o los grandes sueños que aspiramos lograr. Primero, no puedes ir solo. Segundo, organizar el trabajo. No podemos intentar subir o resolver o superar algo si no lo organizamos primero, si no resolvemos y estudiamos el cómo hacerlo. Así que escoge a las personas indicadas que te van a acompañar, busca mentores que te ayuden. Si son mentores con una buena actitud y con una actitud de fe y personas que sean sanos espiritualmente hablando, creo que son las personas más idóneas para un consejo. Si lo vas a hacer y lo quieres conquistar y quieres sobrepasar ese problema, pues mi recomendación es que te organices, que estudies un poco, que lo escribas, que lo planifiques, porque enfrentar un problema o hasta asumir una conversación, mira que me emociono y me agarro a golpes aquí con el micrófono. Si el problema es una conversación que tienes que tener con una persona, antes de hablar, por favor, medítalo, piénsalo, escríbelo, qué cosas les vas a decir, qué cosas les vas a comunicar, porque tenemos que evaluar antes de hablar. Mira, quiero presentarte esta canción en tiempo de más. Cosas de la vida. Esto es de Eero Ramazzotti y Tina Turner. Espero que lo disfrutes conmigo y la pases bien en tiempo de más. ¿Por dónde? Por Radio Puente Alto, 107.5 FM. Los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en addictions, feeling happy, feeling sad, these emotional transitions, all the memories we've had, yes, you know it's true. And all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Corazones flechados pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Oh yeah. Estoy pensando en mí. Porque ser humano es lo que quiero ser. Con mis manos yo lo alcanzaré. Sí, porque what is life without a dream to hold? Take my hand and never let me go. But it's part of life together. Son las cosas de la vida. Nunca me acostumbraré. No haré, no haré. Yes, you know it's true. I just can't stop thinking of you. Esta noche que pasaré tan rozándome, trato de afrontarla. Ship at sea. I want to remember. Cosas de la vida de Eros Ramazzotti y Tina Turner. ¿Te atreves a escalar? ¿Te atreves a ser uno de esos que buscan desafiarse? ¿Buscan de repente sobrepasar sus límites? ¿Por qué? Porque a veces nos acomodamos en algún aspecto de la vida. Nos acomodamos en la empresa que estamos, en la oficina que trabajamos, nos acomodamos de repente en la estación de la vida que estamos atravesando, nos acomodamos quizás en la soltería, o nos acomodamos en el divorcio, o nos acomodamos quizás en una relación tóxica, o nos acomodamos de repente, no sé, en un ambiente de trabajo que no vale la pena, o quizás nos podemos acomodar a la situación económica actual que vivimos, que enfrentamos. Entonces, ese estado de comodidad no te lleva a desafiarte, no te exige nada. Por eso mi motivación hoy es que puedas reconocer que puedes llegar más lejos, que estás capacitado para atravesar los problemas, que estás capacitado y que Dios te capacita para enfrentar las situaciones que vive, que no estás solo en esto y que si estás solo, pues tienes que llamar a alguien, tienes que seleccionar a esas personas que te van a acompañar para sobrevolar y sobrepasar el problema que estás viviendo. Por eso que escalar el Everest requerirá de un equipo de trabajo. Escalar el Everest y escalar esas cosas que crees tú que es imposible o creemos que son imposibles, nos va a llevar a planificar una estrategia para lograrlo y a seleccionar un equipo multiplicador y un equipo para alcanzar. Me llama mucho la atención que uno de los inspiradores y uno de los hombres más influyentes en el mundo, que aún más seguidores en el mundo, y tú me estarás preguntando, ¿y quién será ese? ¿Qué artista, qué cantante será ese? Pues no. Uno de los hombres más influyentes en el mundo y con mayor cantidad de seguidores, que va en crecimiento, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, aún siendo Dios, buscó a 12 discípulos. ¿Y por qué es uno de los mayores seguidores? Porque somos millones de cristianos a nivel global, de diferentes denominaciones, sí, tal vez. Pero lo más interesante no es solamente lo que Él hizo, sino una de las cosas interesantes aquí es que Él necesitó del hombre. Él necesitó de una madre, ¿verdad?, llamada María, para nacer, pero también necesitó de 12 discípulos, que los conquistó, los buscó, los encontró y los formó por 3 años consecutivos. Si Jesús lo hizo, ¿quién somos nosotros para de repente no pensar en que necesitamos a alguien para superar ese problema o para superar ese desafío, ese sueño, ese anhelo que podemos tener? Vamos a evaluar también uno de los aspectos o varios aspectos, ¿verdad?, que para poder atravesar y llegar a la cima, ¿cuáles son aquellos aspectos que tenemos que evaluar y que tenemos que visualizar para no quedar a mitad de camino? Una de las cosas, o otras de las cosas, es preguntarse a sí mismo, evaluarnos, porque si nos evaluamos cuidadosamente, nuestra planificación y ejecución puede llegar a ser un éxito. ¿Cuáles son aquellas preguntas que debemos hacernos antes de enfrentar cualquier problema o batallar o quizás experimentar ese emprendimiento? Primero, ¿te has preguntado si te consideras un líder planificador o eres un líder improvisado? Todos lideramos en la vida. Todos, de alguna u otra forma, tomamos decisiones cada momento y cada hora. Por eso eres un líder. La pregunta es, si eres un líder planificado o improvisado? Estas preguntas las dejo al aire para que tú mismo, y tú y yo, obviamente, que estamos aquí, porque cuando uno conversa estas cosas, no solamente es para la audiencia, no solamente para aquella persona que está del otro lado, sino que una de las primeras personas que está aprendiendo es el que está aquí informando sobre esto. ¿Te has preguntado si eres un líder planificador o improvisado? Otra de las cosas, ¿cómo enfrentas los sucesos no deseados o los sucesos imprevistos? O sea, porque tienes que preguntarte, ¿qué pasaría si en el camino sucede esto o sucede aquello o sucede lo contrario? O sea, colocarte varias posiciones o colocarte varios eventos en el pensamiento de cómo enfrentar aquellos imprevistos que se puedan dar en el camino a resolver el problema. Otra de las preguntas es, ¿tienes los elementos de medición exactos? ¿Cada cuánto tiempo mides los logros de tu equipo? ¿O cada cuánto tiempo mides tus propios logros? ¿Tienes las herramientas para medir con exactitud y para atravesar ese desafío? Esa es la pregunta. Estas son las preguntas que tenemos que hacernos para no quedar a mitad de camino en ese proceso de conquistar nuestro sueño o en ese proceso de atravesar el Everest o en ese proceso de conquistar quizás a una persona, aquella persona que de repente quiere conquistar a una chica o esa chica a un chico, o de repente aquellos esposos que quieren reconquistar a sus esposas, que quieren reenamorarla. O quizás aquellas personas que están pasando por un desafío en la empresa y de repente quieren sobrevolar ese proceso y ir más allá, más adelante. Pues aquí en Tiempo de Más, por Radio Puente Alto 107.5 FM, te vamos a dar todos los martes de 8 a 10 de la noche herramientas para que puedas lograrlo, para que puedas escalar junto con nosotros esos desafíos que tenemos. ¿Qué tal tu capacidad de comunicar tus ideas? Porque si tienes un equipo, si buscas personas que te acompañen, que te rodeen y que vas a atravesar el Everest, la pregunta, ¿sabes comunicar tus ideas? ¿Sabes cómo transmitir? ¿Te has sentado a conversar con ellos y preguntarles si te entienden o no te entienden? Interesante, ¿verdad? Vamos a escuchar esta canción de Pharrell Williams y esto es Happy. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están alegres de estar vivos, de haber atravesado cualquier problema? Happiness is ¿Qué tal esa canción de Pharrell, Happy, que estábamos escuchando ahí? Porque hay que estar contento, estar contento. Bueno, estaba leyendo también algunas noticias, buenas noticias, porque para eso estamos aquí, para dar buenas noticias. Que ya algunas aerolíneas en Estados Unidos, el uso de mascarillas será opcional. Y una de esas empresas es American Airlines, tenemos Delta, tenemos a... estaba leyendo ahí una que se llama Alaska. Entonces, oye, buenas noticias. Ya en algunos sectores, en algunas partes del mundo, ya el uso de mascarillas se está dejando a un lado, porque en verdad que las mascarillas como que afean a las personas, estar siempre con un bozal puesto en la cara, como que no nos deja expresarnos, como que no nos conocemos a veces, ¿no? Yo creo que el mantener las mascarillas en la cara ahora nos ha obligado a conocer a la gente a través de sus ojos, quizás de las cosas, pocas cosas positivas, pero en verdad que el uso de mascarilla ha sido algo muy, muy, muy fome, ¿eh? Porque, bueno, por la respiración, por el calor, quizás porque a algunos les cuesta respirar, pero estamos contentos porque el uso de mascarilla se está dejando poco a poco a un lado. Estamos esperando que Chile también asuma por completo dejar las mascarillas. Esperemos un poco. Estamos hablando del el Monte Everest, de escalar los montes, de escalar esa dificultad, de escalar ese desafío, de cómo escalar y cómo sobrepasar el problema que tengo en mi casa, o quizás el problema que tengo con mi pareja, o de repente decir, no, es que el tema es que el tema es con mi jefe, ¿no? Que a veces me provoca como que ahorcarlo. No, bueno, el tema es que si quieres sobrepasar esos desafíos, si quieres sobrellevar o si quieres conquistar ese escenario, tendrás que seleccionar mentores, tendrás que seleccionar un equipo de trabajo, tendrás que estudiar sobre el caso, y tendremos que evaluar, planificar, tendremos que medir, tenemos que ser planificados y no improvisados para poder escalar esa montaña que queremos alcanzar. Mira, una de las últimas recomendaciones que te voy a dar hoy, que para mí fue una de las mejores. Edmund Illari, una de las personas que alcanzó el Everest, ¿verdad?, dice que una buena planificación es importante. También he considerado el sentido del humor como una de las cosas más importantes en una expedición. Cuando estás en una situación difícil o peligrosa, o cuando estás deprimido acerca de la posibilidad de alcanzar el éxito, alguien que te haga reír te va a alivianar la tensión. ¿Qué les parece? El buen humor creo que sirve para todo. El buen humor creo que es necesario para todo momento, para todo lugar. Por eso una actitud, no solamente una actitud positiva, sino un espíritu sano, un espíritu alegre, un espíritu... Y esto me trae a memoria las palabras de unas palabras que están escritas en la Biblia, ¿no? Si no me equivoco, lo dijo el Señor Jesús, dijo, porque he venido a cambiar el lamento en baile. A veces hay gente que tiene tristeza, gente que tiene, que está agobiada, gente que está destruida, gente que está emocionalmente quebrantada. Creen que acercarse a Dios es una religión, creen que acercarse a Dios es algo fome, es algo de no sé. Bueno, lamento que tengas esa apreciación, pero no es así. Hay gente alegre, hay gente chispeante, hay gente que muestra un Cristo de baile, ¿no? Un Cristo de gozo, un Cristo que convierte el agua en vino, ¿no? En alegría, porque eso es lo que refleja la transformación del agua en vino. Recordar que la transformación se dio fue en una boda, y en esa boda estaba Cristo Jesús. Lo menos que es Jesús es una persona aburrida. Si estás en un lugar o si vas a una iglesia y te presentan un Cristo aburrido, yo te recomiendo que te levantes y que busques otro lugar. ¿sí? Si me pides una recomendación, busca Federación CCN en Santiago, arroba CCN Santiago, ahí lo vas a encontrar. Vas a encontrar gente chispiente, gente alegre, gente con otro ímpetu. ¿Dónde se reúnen ellos? En calle Uruguay 292, esto es en Comuna San Ramón, todos los sábados. Gente alegre, gente chispeante, gente que presenta a Cristo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el buen humor es necesario para la vida. El buen humor es necesario para escalar. El buen humor es necesario para enfrentar esos problemas que podamos tener en cualquier aspecto de la vida. Otro de los consejos: las metas para un equipo sirve para que tengas un objetivo en común. Si tienes una empresa y tienes quizás 5 empleados, busca siempre objetivos para que esos objetivos en común unifiquen el criterio de los 5 empleados. ¿Por qué? Si estás en tu casa, en la familia, y son, no sé, 8 personas, son 5 personas, son 4 personas, busca objetivo en común a nivel familiar para que tus hijos, tu esposa y tú trabajen juntos para lograr ese objetivo. Quizás el objetivo puede ser limpiar la casa, quizás el objetivo puede ser montar un emprendimiento, quizás el objetivo es hacer deporte juntos, quizás el objetivo es mejorar la economía, el ahorro. Por eso, busca objetivos al logro, objetivos que unifiquen criterios para poder atravesar ese Everest que tienes que subir. Bueno, vamos hablando de buen humor. Hablando de un buen humor, quiero recordarles aquí una canción de esta banda, Blink 182. ¿Cuántos se acuerdan de Blink 182? Y estas canciones que le hacían mofa a los Backstreet Boys. Thank you. Eso que estábamos escuchando era de Blink 182. ¿Ah? ¿Cuántos se recuerdan esa canción? Creo que es de los 90, 95. ¿Qué tan jóvenes éramos? No, somos. ¿Ah? ¿Qué tan jóvenes somos? Recordate que esto es Tiempo de Más. Y estamos transmitiendo ahora en @carlosporlavida por Instagram. Y también por Radio Puente Alto 107.5 FM. Si quieres conocer, si quieres conversar, si quieres opinar, si quieres discutir, debatir, puedes hacerlo a través de @carlosporlavida por Instagram. Tú te inscribes, busca, te conectas y a partir de ahí conversamos. En la primera etapa, en la primera hora del programa, estábamos hablando de sube tu Everest, sube el monte Everest. Y estábamos hablando de esos principios que requerimos en la fe y esos principios que requerimos en la buena actitud, en las ganas de echarle pierna, diría mi país, de echarle, mejor no digo. ¿Cuáles son aquellos consejos para grandes desafíos? Si tu desafío es, de repente, subir una pequeña montaña, pues... No lo hagas, o hazlo solo. O sea, no, claro que tienes que hacerlo. O sea, todo desafío es un desafío positivo, un desafío productivo. Pero si quieres escalar, si quieres algo más trascendente, si quieres luchar por algo que puedas creer que sea inalcanzable, si de repente quieres transitar por aquello que tú dices, no, yo no creo poderlo lograr nunca, entonces ahí te estás enfrentando a un desafío mayor, un desafío de mayor altura. Y si ese desafío sobrepasa tus límites, pues no los abandones, solamente aplica las estrategias necesarias para alcanzarlo. ¿Cuáles son las estrategias necesarias para escalar y para lograr alcanzar cosas más trascendentes? Escoger, seleccionar un equipo que te ayude a sobrepasar ese desafío. Si no solamente un equipo, puedes seleccionar mentores, maestros en esa área. Si de repente quieres montar decía yo la semana pasada, que me gustaría montar una ferretería. Pues si vas a montar una ferretería, no puedes hablar con alguien que fabrique helados, ¿verdad? No puedes comunicarte con alguien que nunca ha montado una ferretería. Pues tendrás que conversar con personas que ya lo han hecho. Tendrás que investigar el cómo hacerlo. Tendrás que investigar cómo iniciar. Entonces, si tienes un desafío empresarial, según el segmento al cual vas a abordar, vamos a tener que buscar maestros y personas que nos aconsejen y que sean personas inspiradoras en la vida para lograr ese gran desafío. Por eso, en búsqueda de escalar tu Everest, pues tienes que planificar también, medir y saber si tienes las herramientas indicadas. Pero en esta segunda hora del programa, quiero que conversemos sobre, ¿eres cliente o eres un vendedor? ¿Qué eres? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque podemos vivir la vida y podemos pasarla creyendo o viviendo solamente como clientes, solamente como aquellos que consumen y no proveen. Y esto lo extraigo más o menos la idea de la siguiente parábola. Si vas al cine, eres de las personas que solamente te sientas en la butaca y que solamente te acomodas a escuchar, te acomodas a solamente a observar, o eres de esas personas que te gusta actuar, que te gusta producir, que te gusta transformar. ¿Por qué lo digo? Porque la vida se nos puede hacer muy cómoda solamente como espectador. La vida se nos puede hacer muy cómoda solamente como consumidor de algo, como cliente. Somos esas personas que siempre compramos lo que otros producen. Siempre compramos y consumimos lo que otros fabrican, lo que otros hacen. Pero mi pregunta es, ¿puedes ser más que un cliente?

loving hand out. Eso que estábamos escuchando era Begging, versionada, porque es una canción antigua, una canción que creo que data del año 1900, por aquí lo tiene, 1968. Esto es Tiempo de Más en Radio Puente Alto, todos los martes de 8 a 10 minutos, a 10 horas, a las 10 horas, de 8 a 10 de la noche. Ahí me desconcentré por un minuto. Recordarles que estamos saliendo al aire por Radio Puente Alto, pero también por arroba Carlos por la Vida. Ahí estamos también en vivo y directo, porque estamos hablando sobre ¿te has acomodado en una butaca? ¿Te has acomodado solamente como cliente o crees que puedes ser protagonista y estar en la pantalla? A ver, no es lo mismo ser un cliente en un cine que ser un actor, ¿verdad? Porque cuando eres cliente estás invirtiendo el pago de una entrada. Pero cuando eres protagonista, el protagonista vaya que gana recursos, vaya que gana dinero. Porque el tema no es solamente fama, el tema es también estar trabajando en lo que te apasiona. Estar trabajando y desarrollando lo que te gusta. O sea, estar haciendo para lo que tú crees que has nacido. No, yo nací para, no sé, para administrar una empresa. No, yo he nacido para formar una empresa. No, yo he nacido para comunicar a través de las redes sociales o en la radio, televisión. O sea, o yo nací para el deporte. O sea, no es lo mismo ser un aficionado que ser una persona que trabaja, que estudia y que se capacita para lograrlo. Entonces, ¿cuál es la intención hoy? La intención es que dejemos de estar cómodos en la butaca y nos despertemos, nos levantemos y digamos, ¿qué puedo hacer mañana? ¿Hacia dónde puedo ir? ¿Qué puedo producir? Todos tenemos algo que proyectar en la pantalla. Sea esto en el deporte, sea esto en el arte, sea esto en el servicio, sea esto en la producción de una mercancía, sea esto en la educación, en proyectar una cultura de reino, una cultura de grandeza, una cultura de primer mundo, una cultura de que sí se puede, una cultura de que sí podemos lograrlo, una cultura de donde la educación, la buena educación, sea la que predomina la vida. El buenos días, el buenas tardes, el hola, el respeto, ¿verdad? El respeto al hermano, al amigo, al trabajador, el respeto a la vida, el respeto al transportista, al que maneja, al chofer, el respeto a la gente que hace el aseo. O sea, la buena educación. Nosotros podemos ser protagonistas de un cambio, de un verdadero cambio, de una revolución, no política, una revolución del conocimiento, una revolución de la educación, de las buenas ganas, de las buenas vibras, de una vida espiritual sana, protagónica. Comentaba hace rato que si has escuchado hablar de un Cristo aburrido, pues ese lugar no sé de qué Cristo están hablando, porque Cristo es alegría, Cristo es baile, Cristo es danza, Cristo es transformación de agua en vino, en una plena boda, ¿verdad? Donde una boda no es un velorio, una boda no es un lugar para estar triste, una boda es para estar contentos. Que por cierto, las bodas judías duraban casi 7 días, si no me equivoco, duraba una boda judía. Y si una boda judía duraba 7 días y se acababa el vino, usted se imagina la alegría que había para repartir en ese lugar. Así que tenemos que pasar de una butaca de cine a un protagonista en la pantalla. Porque sí podemos, porque sí hay algo que proyectar. Tú y yo tenemos que sentarnos en la mesa, en una silla y decir, mira, ¿qué puedo proyectar en mi vida? ¿Cómo puedo aportar a la tierra? ¿Cómo puedo aportar a la ciudad? ¿Cómo puedo aportar a la comunidad? ¿Cómo lo hago? ¿Lo haces a través de un buen servicio en tu trabajo? ¿Lo haces a través de la comunicación? ¿Lo haces a través de la educación? ¿Lo haces a través de un producto de mercado? ¿Lo haces a través de una empresa? ¿Lo haces a través del deporte, de un medio escénico, el arte, ¿verdad? ¿Cómo vas a proyectar? ¿cómo lo vamos a hacer? Ese es el desafío a la cual te invito a desarrollar hoy, a buscar, a pensar cómo lo hago, cómo lo hacemos, cómo lo logramos. ¿Te has preguntado se puede o no? Bueno, vamos con un tema musical y ya regresamos. ¿Qué tal, gente? Hoy les traigo una adaptación de una banda. Radio Puente Alto. ¿Sí? Ya regresamos. En el top número uno global de Spotify, una canción rockera después de mucho tiempo. Otros temas muy otra vez. Te lo necesito, déjame ir, date de cariño, ¿me entiendes? No, si te quiero ver, déjame saber que brote la semilla que planté. De rodillas aquí te ruego, porque no te quiero perder. Óyeme, la, la, la, la, te ruego. Hacerte entender que por ti tanto me esforcé, por ser el hombre que quieres tener, solo al volver podré sentirme bien. Una cáscara vacía fui, la sombra de mi vida colgaba en mí. Ya fracasé, pero no sé. Porque este amor no fue aprovechado, porque luego fui reemplazado. Es mi vista para aterrizar la pintura que siempre he soñado pintar, pero mi corazón en la basura está. Lo regalaste y luego lo querías recuperar, pero sigo aquí estoy, bloqueando voy, porque así soy, es tu decisión y navego hoy, porque no quiero vivir donde no hay amor, te lo ruego. Yeah, yeah, te ruego, ruego que tú me tomes de la mano otra vez. Cuesta mantenerme en pie, tan solo estoy que no se puede. Trato de aguantar, no puedo caer, soy solo un fraude pronto a desaparecer. Te ruego, ruego que tú me tomes de la mano otra vez. Y ruego, ruego que tú, amor, quieras volver a darme. Y ruego, ruego que tú me tomes de la mano otra vez. Y luego, luego que tú, amor, quieras volver a darme. Te ruego, ruego que tú me tomes de la mano otra vez. Y luego, ruego que tú me tomes de la mano. Eso que estábamos escuchando era Begging, pero en la voz de Nico Borier. Una versión en español de esta canción que estábamos escuchando minutos antes. ¿De qué estamos conversando? Estamos conversando de si eres un cliente o si has pasado al área de la fabricación, de la productividad, del servicio, de generar. ¿Por qué? Porque podemos a veces solamente vivir una vida sentado en las butacas de un cine. Pero creo que todos tenemos algo que proyectar en la pantalla. Algo tenemos que proyectar en la tierra. Algo tenemos que proyectar en la vida. Algo tienes que proyectar aquí en Santiago. O si estás escuchándome, bueno, están hay personas conectadas desde Talca, ¿verdad? Desde Estación Central, desde Santiago Centro, a través de @carlosporlavida por Instagram. Y recordar que esto es Radio Puente Alto 107.5 FM, ya cuando son las, a ver, son las 9:26 de la noche, con una temperatura de 16 grados, divina la temperatura, divina. Si te decides salir de la butaca, si te decides levantar a proyectar y ser protagonista de algo, pues la pregunta es, ¿qué te apasiona? ¿Qué te apasiona? Porque en algo hay un despertar. En algo tiene que haber una ebullición en el espíritu, una ebullición en la vida, una ebullición en el corazón, en los pensamientos. O sea, ¿qué es lo que ebulle dentro de ti? ¿Qué es lo que te apasiona? Porque si te apasiona, las telecomunicaciones, prepárate. Si te apasiona las ventas, entonces bueno, prepárate para ser el mejor vendedor. Si te apasiona las artes visuales, la música, los medios escénicos, los medios, los escenarios, prepárate en esto. Si te gusta el deporte y quieres ser un buen futbolista, un buen basquetbolista o un tenista, entonces tiene que seleccionar gente que te ayude a prepararte en esta área. Porque no todos los actores de cine llegan al lugar que llegan por suerte. No todos los actores de cine llegan a hacer lo que hacen porque no se preparan. Porque fue puede ser por familiaridad, puede ser por un apellido, puede ser por trascendencia familiar. Pero muchos de ellos llegaron ahí porque se prepararon en el cine, porque se prepararon, porque actuaron, porque fueron a muchos castings, porque de repente la vieron, porque de repente la lograron, porque de repente en muchos castings fallaron, pero en algún momento de tanto persistir y de estar tan apasionado por lo que hacen, que lograron llegar a la pantalla, ¿verdad? Y esa es la recomendación de hoy, que si quieres lograr salir de la butaca del cine, a ser protagonista de algo en tu vida, en la tierra, en el lugar que estás, en la ciudad que estás, en el medio que estás, sea esto en el trabajo, en la oficina, sea esto en la escuela, sea esto, no sé, en un proyecto o un trabajo de servicio público o privado, en el lugar que seas tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que capacitarte para pasar de la butaca a ser a las pantallas del cine. Saludar a las personas que se van conectando en @carlosporlavida, saludar a Ángel Navarro, Virtus, un primo desde Venezuela, Mérida, Venezuela. También saludar a Josefina Coro Rivas, a ver, Josefina Coro Rivas, creo que me suena también, creo que está conectada de Mérida. Josefina, corrígeme si me equivoco. ¿De qué estamos hablando? De que tenemos que salir de ser un cliente, de ser un butaquero, ¿no? Butaca de micro, butaca de autobús, butaca de avión, butaca del cine. A las pantallas. Bueno, ahí se queja un poco Junior de que el internet en Venezuela está pésimo. Bueno, en Venezuela no solamente el internet está pésimo, no, ni hablar de los que gobiernan en la actualidad. Pero bueno, la gente no tiene culpa de todo lo que está pasando en Venezuela, y vamos a salir en algún momento. En algún momento sé que dicen por ahí una canción que no hay mal que dure 100 años, ¿no? Ni cuerpo que lo resista. Pero bueno, ser un actor o ser un espectador, el camino del cliente es cómodo y es simple, pero el de un actor toma años de entrenamiento, tomas años haciendo casting, quizás años llevando burlas, ¿verdad? Hasta que un día logra alcanzar el objetivo y llegar a la pantalla grande. Si hay alguna petición de alguna canción especial, me puedes escribir en Instagram para yo colocarla. Aunque tengo por aquí un pequeño repertorio, pero estamos abiertos a escuchar recomendaciones. Si quieres ser trascendente, entonces tendrás que estudiar y prepararte en lo que has soñado y en lo que quieres alcanzar, ¿sí? Vamos con una canción más y ya regresamos otra vez a Radio Puente Alto 107.5 FM, ya cuando son las 21 y 32 de la noche. Vamos con el tema musical y ya regresamos. Crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from your bullet? The bullet. We'll be right back. Eso que estábamos escuchando ahí era Carta del Tiempo, ¿eh? Sin of the Time. Cartas del Tiempo. Hay cartas que se escriben, ¿verdad? Hay cartas que se leen. Hay cartas que se disfrutan y hay otras que se votan. Porque, bueno, no todas las cartas son pueden ser agradables, ¿no? Eso que estábamos escuchando ayer era de Harry Styles. Y esto que estamos escuchando es Tiempo de Más. Todos los martes de 8 a 10 de la noche por Radio Puente Alto 107.5 FM en la cima del dial. Recordarles que estamos conectados en este minuto en Instagram, @carlosporlavida, y ahí te puedes conectar. Podemos hablar, podemos conversar, aunque ya son las 9 y 38 minutos de la noche. Sé que muchos se están preparando para dormir. Otros quizás están preparando los alimentos para el día de mañana, ¿verdad? Otros están estudiando porque tienen algo que hacer en la escuela. ¿Y de qué estamos conversando hoy? Estamos conversando de ¿dónde estás? ¿Estás en una butaca del cine o quieres ser un protagonista del mañana? Un protagonista en pantalla. No es lo mismo, ¿verdad? Ser un cliente o ser un espectador. Las ganancias no son iguales, ¿eh? No gana lo mismo uno que es espectador en el cine que el que está produciendo la película o el que está el que estuvo protagonizando la película. Entonces, todos podemos de alguna u otra forma proyectar algo en la vida. Todos podemos ser protagonistas de algo. Quizás no del cine, pero quizás pueda ser protagonista en el deporte, podrá ser protagonista en la escuela, protagonista en el trabajo, en la oficina, en la iglesia, protagonista. Y obviamente, si vas a ser protagonista, tienes que ser el mejor de los personajes. El personaje bueno, el personaje alegre, el personaje apasionado, el personaje que gana todas, ¿eh? Y que si pierde, se levanta, ¿va? Se lava la cara, se viste y sigue adelante. Se sacude los zapatos, se sacude la ropa y sigue adelante. ¿Por qué? Porque es la actitud de un hijo del rey. Es la actitud de un ganador. Es la actitud de un soñador. Es la actitud de un líder multiplicador. Es la actitud de un abridor. Aquel que se prepara para abrir puertas, para abrir ventanas y para creer que con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Así que todos tenemos algo que proyectar en la pantalla, sea esto en el deporte, sea esto en el arte, en los servicios, en un producto de servicio, ¿verdad? Si eres mecánico, puedes ser protagonista. Si eres barbero, peluquera, o sea, en cualquier área puedes hacerlo bien, puedes hacerlo con amor, puedes hacerlo con provecho, puedes hacerlo con marcando la diferencia y siendo sensible a los temas que te rodean. Saludar a Gloria Rivera que se está conectando ahí en @carlosporlavida, no quería dejarlo pasar en alto, porque esto es Tiempo de Más, con Carlos Díaz, ¿eh? Mejor conocido como Carlos por la Vida. La gente que quiere actuar, la gente que quiere lograrlo, la gente que quiere proyectar, son personas que se preparan. Son personas que se preparan en aquello que le apasiona. Saludar también a Luis Rivero Jr. que está conectado desde Valparaíso. Son personas que toman la determinación de ser más que un cliente, ser un productor, ser un fabricante, ser alguien que marca la diferencia. Así que esto espero que le sea de provecho, espero que la esté disfrutando, espero que la esté pasando bien, que le guste la música que hemos seleccionado y que podamos el día de mañana levantarnos con el mejor ánimo. Mañana es miércoles, ¿eh? Levantarnos con el mejor de los ánimos, con una buena actitud para la vida. No se levante peleando, no se levante ahí discutiendo, no se levante ya cuando se monta el vehículo, tocando la bocina y tocando ahí el atollando o azorando a la gente, no se levante discutiendo en la micro, discutiendo en el metro. Tiene que levantarse con buen ánimo, porque el trabajo es una bendición. El trabajo no es una bendición como muchos a veces lo proyectan, como a veces lo dicen, ¿no? Que el trabajo es una maldición, que qué fastidio, que esto no sirve. No, el trabajo es una bendición. Hay muchos que no tienen trabajo. Hay muchos que la están pasando feo. Hay muchos que la están sudando. Por eso que si usted tiene un trabajo, cuídelo. Si usted tiene un trabajo, ámelo. Pórtese bien dentro del trabajo. Proyecte la virtud. Proyecte el hombre de fe que usted es. Proyecte lo que usted porta. ¿Ah? Y si porta a Cristo, mucho mejor. Y si no lo porta, búsquelo y conózcalo. Porque Cristo no es aburrido. Cristo no es algo fome. Cristo es chispeante, es alegría, es solución, es poder, es autoridad, es empoderamiento. Cristo es baile, es gozo, es prosperidad, vida en abundancia. Y eso es una de las cosas que queremos hablar y proyectar aquí en Tiempo de Más por Radio Puente Alto, que sí se puede, sí se puede lugar. Aquí ando pensando en una canción y no... estoy conversando y se me viene y no... Ahí estamos, pero si tienes alguna canción por ahí, pues puedes hablarlo. Pero aquí vamos a poner algo de Jamiroquai. Jamiroquai se la juega. Jamiroquai tiene canciones excelentes y este fue un éxito. Espero que lo podamos disfrutar. Son ya las 9 y 44 minutos de la noche y aquí vamos y aquí seguimos. For the worst, see. Eso que estábamos escuchando era de Jamiroquai. Jamiroquai Virtual Insanity. Muy una de las canciones más, para mí, de las más pegadas de Jamiroquai. Estábamos conversando minutos atrás de ¿qué somos? ¿Espectadores, clientes o protagonistas del futuro? Protagonistas de un mañana. ¿Por qué? Porque a veces nos acomodamos plácidamente en esas butacas del cine, ¿verdad? Con lentes 3D, pero que solamente nos hacen ser espectadores de lo que otros hacen. Espectadores de lo que otros logran alcanzar. Nosotros también podemos proyectar, también podemos ser protagonista en algo, en el área que trabajas, en el área que tú fluyes, en el área que te apasiona, en el área en la que te desenvuelves. Si eres taxista, pues puedes ser el protagonista del cambio de alguien, de un pasajero que necesita una buena palabra, que necesita una palabra de inspiración, que necesita una palabra de amor, que no necesitan religión, necesitan que la abracen, que la amen, que le digan cosas buenas, más que positivas, buenas noticias. Que les puedas desear éxito a las personas que tienen a tu alrededor, a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de clase en la escuela. Si eres estudiante, pues ¿por qué no? ¿Por qué no proyectar humor, buen humor? ¿Por qué no proyectar alegría a esos compañeros? Y buena educación, porque la educación, la buena educación es lo más económico que hay para repartir. Es lo más económico para prepararse, para recibirlo, para internalizarlo y para proyectar en la vida. La buena educación cuando nos montamos en la micro, ¿verdad? Cuando nos montamos en el metro, una buena sonrisa que le podamos dar a los compañeros que están ahí con nosotros en el metro. Si estamos manejando, ¿verdad? Ser educados, dar paso a la gente cuando está de repente atravesada o de repente no le dio el tiempo. ¿Por qué no darle paso? O sea, si no te cuesta nada, lo más económico, lo más barato es ser educado, dar paso, dar un buenos días, saludar a la gente, aprenderse los nombres de las personas, porque a veces, bueno, yo soy uno que a veces me cuesta un poquito. Pero si es que tengo tanta gente en la cabeza que quizás no retengo todos los nombres, ¿no? Pero de esas personas que te sirven día a día, por lo menos ese vigilante, ¿verdad? Que está en el edificio, el conserje, esa persona que está en la residencia, que te recibe todos los días. Por lo menos aprende los nombres de esas personas, salúdala por su nombre. Eso no solamente es buena educación, sino que eso también es gratitud, eso es marcar la diferencia, que no te parece ajeno, no te comportas indiferente, ¿ves? Entonces, son de esas cosas que nosotros podemos proyectar en la vida y traer alegría a miles y miles de personas, traer alegría a la gente que está a tu alrededor, en tu trabajo, preparar un buen café, brindarle el café a alguien, ¿verdad? Porque a veces, oye, ¿qué te cuesta marcar la diferencia y llevarle un café a tu compañero o tu compañera de trabajo? Saludar en este momento a César Quintana, Estuardo, que se está conectando por @carlosporlavida. Saludar a Junior, que también se está conectando. Saludar a Anderson Sanguino desde Viña del Mar. Saludar, a ver, hace ratico se conectó Alexi Pretel, que me comentaba que está en Colombia, si no me equivoco, en Bogotá, creo. Vive en España, pero está conectado desde Colombia. ¿Por qué? Porque podemos conversar. Si estás en la radio, si estás en tu auto, o si estás en el lugar que estés, conéctate a Carlos por la Vida y ahí podemos pasarla bien, conversar. Ya son las 9:52 minutos de la noche. Ya estamos llegando al final de este tu programa Tiempo de Más. ¿Por dónde? Por Radio Puente Alto 107.5 FM, la cima del dial. Contentos de pertenecer a esta familia, contentos de el director de la radio porque son personas muy gratas, gente muy consciente, muy educada. Saludar a Juan Carlos Paredes, ¿se acuerdan Paredes, si no me equivoco? que estamos nuevos en la radio, estamos nuevos. Entonces, bueno, en esta radio. Estamos contentos de estar en Puente Alto y en esta emisora. Ya son las 9:53 minutos de la noche. Quiero colocarle una canción. Voy a repetir una canción que casi que la coloco toda la semana, pero que este es el ambiente que quiero gestar. Este es el ambiente que quiero dejar, y que usted se acueste hoy en la noche contento, que se acueste alegre, que saque toda esos malos pensamientos, saque esas malas actitudes hacia un lado y alégrese, esté contento. Nos vemos el próximo martes de 8 a 10 de la noche. Tiempo de más. Cielo azulito. ¿Qué es? ¿Una estrella? Qué rico me siento. El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas. Yo no me quejo, no hay tiempo. Esta noche me he visto de gala, me pongo bonito, que sea con pijamas. Me siento contento. Contentos, de Jorge Luis Chacín es lo que estábamos escuchando, y es el mensaje que quiero dejarte para esta noche, que te puedas acostar contentos, te puedas acostar alegre, lleno de paz, lleno de amor, lleno de entusiasmo, que puedas entender que con Dios nunca, pero nunca se pierde, con Dios siempre se gana, que Dios no es religión, que Dios es vida y vida en abundancia, que Dios es tener una perspectiva de ganar, una perspectiva de triunfador, una perspectiva de que todo es solucionable, todo se puede reparar, todo se puede construir, que hay tiempo para todo. Y hoy es un día de tiempos de más, tiempo de más. Sí se puede, podemos jugarnos el resto, podemos establecer nuevos límites, nuevos parámetros, podemos avanzar, podemos creer que sí se puede, que lo podemos lograr, que con la ayuda de Dios todo es posible, que el trabajo en equipo, en pareja, el trabajo con amigos, con las personas que te aman, con las personas con la cual estás a tu alrededor, sí puedes lograrlo, que la vida es alegría, que la vida es para celebrarla, que la vida es para pasarla bien, que la vida es para disfrutarla, para perdonar, para ser perdonado, que la vida se puede vivir con abundancia, que la abundancia y la prosperidad no es solo dinero, es lo que tienes por dentro, es lo que son tus pensamientos, es lo que llevas adentro, es lo que tú portas adentro. Cómo lo que está adentro puede influir hacia tu alrededor y puede transformar todo. La pregunta es, ¿qué tienes adentro? La pregunta es, ¿has logrado conseguir esa paz? ¿Has logrado conseguir esa abundancia? ¿Has logrado despertar con alegría? Porque el tema no es dinero. La prosperidad, la verdadera prosperidad, la verdadera paz se llama Cristo. Ese es el camino, la verdad y la vida, y no cualquier vida, una vida en abundancia. Así que quiero regalarte a Cristo Jesús, que tú puedas repetir conmigo ahí: Señor, en esta noche te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, te entrego mi señorío, y a partir de ahora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como aquel que trae solución a mi vida, que abre mis ojos, que rompe el velo mágico, que rompe los velos de la oscuridad, que rompe los malos pensamientos, que atrae a mí buenas noticias. Tú eres mi Señor y tú me gobiernas de ahora en adelante. ¿Ves? Sencillo, fácil. No es difícil. Ahora cree, ahora busca, ahora investiga, ahora apégate a gente de bien, a gente de crecimiento. Esto es Tiempo de Más. ¿Por dónde? Por Radio Puente Alto 107.5 FM, la cima del dial. La cima del dial. Así que muy contentos de haber compartido con ustedes. Mi nombre es Carlos Díaz, un servidor, un amigo, un venezolano que vino a servir a este país, que vino a lucharla y que vino a traer alegría a todos los chilenos, porque han sido una nación hermosa. Yo bendigo esta tierra, bendigo a su gente, bendigo sus carreteras, bendigo su sistema de transporte, bendigo sus aguas, los vinos, las frutas. Qué rico vivir en Santiago, qué rico vivir en este país. Estemos contentos, porque no hay razón para llorar, no hay razón para pelear, no hay razón para discutir, hay razón para vivir. Contentos. Chao. Vivo contento, sabroso, bailando, sonriéndole a la gente, cambiando el ambiente, fresquito por dentro. Miro las flores, los pájaros que vuelan en el cielo azulito. ¿Qué es? ¿Una estrella? Qué rico me siento. El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas. Yo no me quejo, no hay tiempo. Esta noche me visto de gala, me pongo bonito, que sea con pijamas. Me siento contento. Me pongo bonito, que sea de pijamas, me siento.